imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar.